Estamos en Radiocracia, pasaditas recién las 10:30 de la mañana, y vamos a hablar con Ángeles Zúñiga, que es integrante del colectivo trans La Pampa. Ángeles, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, han vivido la semana pasada días de noticias, además de la celebración del Día del Orgullo. Por un lado, la Municipalidad de Santa Rosa, por otro, la Universidad Nacional de La Pampa, adoptaron algunos compromisos como para ir reglamentando y dándole real actividad a la implementación de un cupo laboral para el sector. ¿Cómo ves este nuevo panorama? Si consideras que es nuevo, además, no sé. Bueno, no sé si es nuevo el panorama, pero bueno, se nota que los vientos políticos han cambiado. Bien. Y están a nuestro favor un poco, así que bueno, hay que estar ahí, hay que poner de nuestra parte, aportar ideas y celebrar todo esto, ¿no? ¿Vos estuviste en contacto con las autoridades municipales y de la universidad para analizar cuál es el mejor modo de implementar esta normativa, si quieren que efectivamente cause un impacto positivo? Sí, mira, tuve reunión con la municipalidad, todavía no, pero con el rector Oscar Alpa, con la vice Verónica, estuvimos charlando toda esta parte, una parte complicada, como decía, por todas estas formalidades para reglamentar el cupo, así que bueno, ellos están dispuestos a escuchar al colectivo trans, y eso es muy importante, ¿no? Que no quieran tampoco interpretarnos, sino escucharnos. Muy bien. En el caso de la municipalidad, la directora Gabriela Bonavita, la directora del área, digamos, que está implementando esta ordenanza, públicamente dijo que no se van a quedar en el piso que esa ordenanza dispone y sugiere, sino que van a ir más allá. ¿Considerás que es un compromiso que se puede hacer realidad, se va a hacer realidad? Sí, es muy posible, sí. Aparte, hay voluntad política y creo que también Gaby está trabajando en eso, así que bueno, creo que si bien el cupo impone un piso, pero creo que con un poco de voluntad política se pueden lograr muchas cosas. Bien. En algún momento también hubo un proyecto legislativo a nivel provincial que tuvo sus vaivenes. ¿Esa situación cómo está en este momento? Bueno, el proyecto de cupo laboral que se presentó en el año 2016, creo que ya cayó el estado legislativo. Ajá. Nosotras llevamos ayer otro proyecto, presentamos un proyecto de inclusión laboral trans. Llevamos, creo que, una propuesta superadora a la anterior, así que bueno, esperamos que sea tratada con la seriedad del caso. Bien. Bien, Ángeles, veremos. Te hacemos otra consulta, venimos prendiéndonos a la discusión que se da en esta disputa que hay renovada, si se quiere, entre el reglamentarismo o el regulacionismo de la prostitución como un trabajo y quienes pretenden la abolición, considerando que la prostitución es, como dicen los convenios internacionales y la ley argentina, la violación de un derecho humano. ¿Qué posición tenés? ¿Qué opinás de esta disputa en este momento? Muy directo, como metes el dedo en la llaga, Pablo. Che, mira, creo que esto es un debate que se tiene que dar dentro de los feminismos y tratar de zanjarlo y cerrarlo. Si bien cada una tiene una posición bien tomada, hay que pensar sobre las personas las que estamos versando y hablando, también tienen voz, también piensan, también sienten, y creo que esto es muy importante escuchar a las compañeras, porque muchas también lo reconocen como un trabajo, si bien después en su propio discurso hablan de las violencias que ellas mismas sufren, pero creo que esto Es un debate que se tiene que dar muy profundamente. Obviamente yo estoy del lado del abolicionismo porque creo que la prostitución es violencia, violencia hacia los cuerpos, así que bueno, eso es todo lo que pienso. Muy bien, Ángeles. Te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre cualquier tema que consideres digno del interés público, más vale que te escuchamos. No, nada, nada más celebrar esto y esperar un tratamiento serio y rápido del proyecto que presentamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Así ya vamos a estar con eso y esperemos que nos reciban y que nos escuchen, ¿no? En ese Primero, caso, antes Ángeles, de... en el ¿Cómo? caso, digo, en el caso del proyecto, ¿hay algún legislador o legisladora que lo, si bien lo presenta el colectivo, pero alguien que dentro de la Cámara de Diputados se lo cargue al hombro? Y eso es, estamos ahora en, hablando. Está bien. Sí, Bueno. sí. Bueno, gracias. Bueno, Pablo, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Ángeles Zúñiga, referente del colectivo Trans La Pampa, acaba de pasar por Radiocracia.